hablarles del Dios a quien yo les sirvo. Desde el principio demostró su gran poder. Él fue quien hizo la tierra donde vivimos, el cielo hermoso que todos podemos ver. Él fue quien le dio a Moisés las tablas del mandamiento. Él fue el que mató a Goliat por altivo y altanero. Y también se llevó a Elías en un carruaje para el cielo. El mar rojo dividió a que pasara su pueblo. Y si usted busca en la Biblia va a comprobar que eso es cierto. El Dios que yo tengo sí tiene poder y nada es difícil para él. El Dios que yo tengo sí tiene poder y nada es difícil para él. Fue quien detuvo el sol cuando le oró Josué. Fue el mismo que le dio las fuerzas a Sansón. Sara concibió de 90 años también. Y la lepra de Naamán desapareció. El Dios que yo tengo sí tiene poder y nada es difícil para él. El Dios que yo tengo sí tiene poder y nada es difícil para él. Y yo declaro que en el nombre de Jesús toda enfermedad se va, todo problema se va, porque donde está Dios algo tiene que pasar. Poder, y nada es difícil para él. El Dios que yo tengo sí tiene poder y nada.